distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires, FM 87.9, y distintas radios por distintos puntos del país que nos van acompañando en este puente. También en este caso me acompaña Luciano Tabrieso, parte del equipo de producción. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás, Luciana? Muy buenos días. Y de las radios de las que hablábamos recién están FM Riachuelo de Villa Jardín de Lanús, FM Raíces 88.9, FM Sociales 93.5 y también el Sistema Integrado de Radios de la Universidad de Entre Ríos. Y también salimos por Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias a todas por retransmitirnos. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema que empezamos el programa anterior, sobre comunicación y movimientos sociales, el rol de las organizaciones sociales en esto que es la comunicación alternativa, comunitaria, popular. Vamos a pensar un poco de qué se trata este tema de la mano de un profesor de nuestra facultad de la carrera de comunicación, el profesor Carlos Mangone. Si quieren ya comunicarse con nosotros para hacer algún comentario, alguna pregunta, tenemos algunas formas de comunicación. Así es, lo pueden hacer por las redes sociales, por Facebook, El Puente Radio, o por Twitter, @ElPuenteRadio. También por mail a elpuente@sociales.uva.ar. Escuchá, participá, compartí. elpuente@sociales.uva.ar. Y en este nuestro programa número 187 vamos a estar dialogando sobre el rol de los movimientos sociales en la comunicación, las distintas etapas políticas históricas de nuestro país y también de la región, cuál es el perfil de los nuevos colectivos de comunicación popular, alternativa, comunitaria. Queremos pensar un poco este tema de la mano de un profesor de nuestra facultad especializado en estas temáticas y otras, que es el profesor Carlos Mangone. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. No. El profesor Carlos Mangone es docente e investigador de nuestra facultad, es titular de la Cátedra de Teorías de la Comunicación 1 en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Muchos de los que están acá de la carrera lo han tenido como docente en esta materia. Así que queremos empezar a pensar un poco este tema y vamos a escuchar un pequeño audio con algunas voces para provocar el debate un poco. Y ese audio contamos también que está extraído de un documental de televisión. Así es, parte del programa que salía por Canal Encuentro. En el medio, en este capítulo justamente se hablaba de los medios comunitarios. Ahora sí, lo escuchamos. Un medio comunitario pensado como un espacio que puede identificar fielmente intereses sociales adquiere un sentido y una relevancia todavía mayor, donde cada vez se va comprendiendo más que un medio de comunicación, además de un espacio de información y de entretenimiento, es una poderosísima herramienta de integración social, que son los mismos grupos sociales, las mismas comunidades, las que tienen que ir encontrándoles sentidos a fin de mejorar sus condiciones de existencia. Una radio comunitaria que se precie de tal debería lograr mecanismos e incentivar la posibilidad de que la gente no solamente escuche, sino que también participe. Eso también es libertad de expresión. La radio no es la periodista del barrio, porque la radio se involucra, o sea, porque precisamente como es del barrio, se involucra en cada cosa. La realidad no la cambiamos nada más desde un micrófono, la cambiamos poniendo el cuerpo además. La sociedad, yo creo que una de las cosas que tiene que hacer es dejar de esperar y producir acontecimiento. Y los medios es un modo más una herramienta más entre muchos otros espacios posibles. El Puente. Construyamos juntos. Ahí escuchábamos un fragmento del programa En el Medio, que salía por Canal Encuentro, y algunos temas que se trataban ahí sobre las herramientas de integración social, incentivar la participación, producir acontecimientos y también de contar la realidad. Algunas de las frases que se escuchaban, que estas personas definían lo que es un medio comunitario, pero queremos preguntarle al profesor Carlos Mangones si nos puede hacer alguna aproximación, alguna definición. ¿Qué son los medios comunitarios alternativos y populares? ¿Desde dónde se definen? ¿En oposición a los comerciales? ¿Cómo podemos pensarlo? Desde el punto de vista de la definición, entraríamos en un problema y no sé cuántas horas tienen para el programa. Pero ¿por qué entraríamos en un problema? Porque uno puede empezar diciendo que hay un problema para la definición para cualquier tema. Claro. En realidad aquí está mucho más acentuado el problema de la definición, porque la llamada comunicación alternativa es como una eterna adolescente. Es como si todo el tiempo estuviese haciendo un balance de lo que es. Claro. Se han sistematizado más de 40 definiciones o adjetivos que se le agrega a la palabra comunicación. Ustedes nombraron algunos, ahí en las citas que estuvimos escuchando se dijeron otras. Históricamente se la definió de maneras distintas en las últimas 5 décadas, sobre todo en América Latina, mucho más que en la Argentina, que por tener una fuerte presencia estatal, la comunicación alternativa no tuvo un gran desarrollo hasta un determinado momento histórico. Entonces, la cuestión de la definición es una cuestión histórica, funcional, a quién participa, y también está vinculado al desgaste del nombre anterior. Es decir, cuando la comunicación se la definió como comunicación pedagógica, después se la definió como comunicación comunitaria o popular, en los últimos 20 años se habló de comunicación ciudadana, en un momento dado se modificó un poquito el nombre de comunicación alternativa, que cubriría todas las definiciones, y le dijo comunicación alternativa. Claro. Es decir, se producen los desgastes de las palabras, y estos desgastes de la palabra están vinculados a lo primero, es decir, si hay un movimiento que hace una permanente revisión de lo que significa, dónde está ubicado, etcétera, es el movimiento de la comunicación alternativa. Lo que indicaría que el problema no está en la comunicación alternativa. El problema está fuera de la comunicación alternativa. Lo mismo que le pasa al adolescente, que claro, cuando está reflexionando su esquema corporal, su proyecto de vida, etcétera, no está en el adolescente el problema. Al contrario, en el adolescente están muchas potencias y energía. Lo que no puede hacer el adolescente es articular con otro, es decir, con una fuera. Y el problema, si uno tuviera que sintetizar el problema de la comunicación alternativa en estas 5 décadas, en América Latina sobre todo, pero un problema más bien universal, está vinculado con la articulación con una fuera de la comunicación alternativa, que obviamente los afueras de la comunicación alternativa son estrictamente, uno podría decir, 3. Uno es el mercado, sí, con el cual, como vos dijiste, se puede incluso enfatizar algún tipo de definición, bueno, lo que no es mercantil. Claro. Otra es con el Estado, y ahí ya empiezan los problemas. Porque uno podría decir, bueno, los movimientos sociales y la comunicación alternativa tendría que diferenciarse fuertemente del Estado, si considera que además el Estado está bastante vinculado al mercado. Claro. Y otra relación con el afuera es lo que se denominaría en forma amplia la política. Incluye todas las organizaciones, también sociales, pero que tienen un proyecto, un programa, ¿no? Político de transformación o de conservación del status quo. Entonces, ahí se le plantean continuos problemas a la comunicación alternativa porque o puede ser integrada y articulada en un proyecto mayor y más potente, o puede ser captada o cooptada, puede ser neutralizada. Por lo tanto, estamos haciendo hincapié en un problema no solo teórico, sino práctico. Claro, y para poder entender un poco más, ¿nos puede dar alguna información sobre el origen de cuándo se empieza a hablar de comunicación alternativa? Hablaba de 5 décadas que tiene la historia. Porque habitualmente, ¿cuál fue el origen? No, primero una aclaración, en realidad lo alternativo no son de 5 décadas, lo alternativo está desde la catacumba cristiana o desde antes. Es claro. Decir, lo alternativo significa definirlo a partir de una relación conflictiva con el poder, o censurada por el poder, o perseguida por el poder. Entonces lo alternativo es muy contextual. A veces vos haces más oralidad que escritura, y la oralidad en un régimen despótico puede ser alternativo. Otro día van a ser los Amisdat, es decir, las cuartillas de la Unión Soviética Stalinista. Otro día va a ser el mural pintado en la pared con algo críptico, etcétera. Es decir, ni los formatos ni los soportes son para siempre alternativos. Incluso claro, hoy lo podríamos decir eso. Entonces, lo que sí se marca en América Latina, que aquellas famosas, célebres y siempre citadas radios mineras bolivianas de la década del 50 son las que inauguran como propaladoras dentro de las minas un sistema de comunicación. Ya a fines de los 40 había algunas propaladoras o radios pedagógicas en Colombia. Es decir, en América Latina, por fuera del cono sur más estatal, con más nivel de densidad institucional, la cuestión campesina, ¿no? La ausencia de Estado, luego en América Latina en los 60 el desarrollo de la guerrilla rural, etcétera, dio nacimiento a una serie de iniciativas, y uno se ubica en los fines de los 50, comienzos de los 60, como el movimiento el primer momento práctico de la comunicación alternativa. Y luego tenemos otros momentos. Lo que sí se puede decir históricamente es que esas cinco décadas se podrían dividir en dos grandes etapas. Bien. Que relaciona la comunicación alternativa con la cuestión teórica, con la cuestión práctica y con la cuestión académica. Claro. Y es que la primera etapa en ese momento de la comunicación alternativa en América Latina, que podríamos situar entre los años 60, principio de los 60 y comienzo de los 80, la comunicación alternativa, que está circunscripta a lo gráfico y a lo sumo a lo radial y a algunas cosas de filmación, pero muy acotada, la realizan cuadros políticos. Claro. Con una determinada edad. Es decir, que la comunicación se, en cierta manera, se subordina o se inscribe en un proyecto político más amplio. Mientras que a partir de mediados de los años 80, incluso por la explosión de las carreras de comunicación y periodismo en América Latina, y relacionado con una crisis de lo político, si ustedes quieren, la militancia política, etc., los que van a llevar adelante las prácticas de comunicación alternativa van a ser, en principio, gente que ya está más preparada en lo comunicacional que en lo político. Claro. Y sobre todo mucho más joven. Con lo cual los lenguajes, las formas, etcétera, van a plantearle a la comunicación alternativa un desafío que antes no le tenía planteado. Porque antes el contenido, sea una alfabetización, una asistencia agronómica, una cuestión de salud o la concientización política, era lo fundamental, y no claro, la forma en que se transmitía. Mientras que a partir del fin de los 80, por influencia incluso de la modificación del sistema de medio mercantil, que es las FM, la juvenilización, las nuevas tecnologías, etcétera, va a empezar a estar muy presente el problema de formas y de estilos. Y ahí podríamos decir, finalmente, que en ambas situaciones se gana y se pierde. Claro. Y también tiene que ver la vuelta de la apertura democrática, al menos en nuestro país. ¿Eso generó alguna propiciación, de algún fortalecimiento de este tipo de experiencias? Sí, efectivamente eso favorece. Lo que pasa es que, como sabemos, en el caso argentino, la cuestión comunicacional pasa por diferentes momentos. No hay un ajuste perfecto entre la reflexión sobre la comunicación alternativa, etcétera, porque en un primer momento de la democracia, buena parte de los medios estaban en manos del Estado, ¿no? La expansión de las radios, esas famosas 2.300 radios que se habla, que están en el Guinness, es a fines de los 80, comienzo de los 90, después viene la privatización de los medios, vienen otras formas, no hay una correspondencia. Obviamente la democracia favorece a la aparición de medios. Estamos conversando con el profesor Carlos Mangone, hoy en El Puente, hablando sobre comunicación alternativa, movimientos sociales. Vamos a escuchar un poco de música. Así es, vamos a escuchar a la banda liderada por Luca Prodan, Sumo, con TV Caliente. Seeing us out, you're only on the TV. Y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. Continuamos en el puente hablando con Carlos Mangone acerca de comunicación y movimientos sociales. Recién hablábamos un poco de la democracia, la vuelta de la democracia a la Argentina en los 80, y hay un término que se usa mucho como para muchas cosas, esto de democratizar la comunicación. ¿A qué se hace referencia con esto puntualmente? Por muchos años, a partir de la fuerte presencia de los medios, que no es un fenómeno reciente, cuando se dice le influyen los medios, ya hace mucho tiempo se reflexiona sobre cuánto influyen los medios, y cuando nos referimos a los medios nos referimos a los sistemas mercantiles y también a los sistemas públicos, que en muchos lugares del mundo y hasta hace 25 años hegemonizaban la comunicación pública, la comunicación mediática. Entonces dice, bueno, influyen tanto los medios, hace el siguiente razonamiento, influyen tanto los medios, es decir, producen efectos en el consumo, construyen creencias, definen elecciones, ¿no? Vamos a sintetizarlo ahí. Entonces dice, bueno, si no, democratizamos los medios, se democratiza la sociedad. Pero como se escuchó al principio del programa, uno de los integrantes de los movimientos sociales dijo que no son los medios los que van a garantizar la democratización. Entonces, hay que hacer una salvedad. Si la frase es, ¿se favorece la democracia democratizando el sistema de medios? Uno puede decir sí. Lo que se favorece es la democratización de medios. Ahora, ¿se garantiza con eso un mayor proceso democrático en la realidad, en la sociedad? En el plano económico, institucional, político, cultural, etcétera. Y uno diría, es necesario pero no suficiente. Porque durante los 90, incluso organizaciones sociales que hacían hincapié en la necesidad de democratizar los medios, cuando se habían construido los multimedia en el menemismo, se decía que había que democratizar la economía, la sociedad, la política, la cultura y los medios. Yo creo que últimamente se ha puesto mucho énfasis, y esto es a nivel mundial y en la región, ya lo conocemos, en la capacidad que tiene un rediseño del sistema de medios para influir en el sistema democrático, ¿no? Y en este sentido yo creo que, no voy a usar la palabra, se ha exagerado, pero se ha enfatizado demasiado en eso, disimulando que hay otros procesos de democratización que garantizarían aún mayor democratización de medios. Es decir, si uno puede si uno dice que detrás de los medios está el sistema económico y dice que el sistema económico está concentrado, por ende, por transitividad, el sistema de medios va a estar concentrado. También, claro. Con lo cual, si no desconcentra el sistema económico, tarde o temprano, lo que va a haber es una desconcentración por la legislación y una nueva reconcentración por el sistema económico. Es decir, es inevitable. Uno de los efectos de la aplicación parcial o irregular de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual es eso. Pues parcialmente lo que uno observa es que el sector, sacando de lado el sector público, que merece otro análisis, el sector mercantil de los medios se está reorganizando. Ahora, esa reorganización no significa una democratización. Puede ser hasta cierta desconcentración, pero habría que analizar cada caso por caso, ¿no? En lugar de tener un Clarín, vas a tener seis. Entonces, a partir de ahí, uno tiene que volver a plantear este tema de la famosa democracia. Porque fue uno de los eslóganes, una de las frases que tuvo como bandera la discusión y la aprobación de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, que ya este año va a cumplir 5 años después de su aprobación. Entonces queríamos preguntarle cuáles son esos problemas que aparecen para su aplicación real o para una profunda transformación. Evidentemente, como yo no soy una persona muy conocida, cuando uno habla de este tema tiene que aclarar que en la medida de mis posibilidades di un debate sobre la ley desde una posición de izquierda. Claro. Con lo cual, hecha esta aclaración, la definición que yo tengo de la ley es una definición que no va mucho más allá del sistema de medios actuales. Siempre la definí como una ley progresiva, pero no progresista. Progresiva porque en realidad se enfrentaba a la ley de la dictadura militar, el decreto ley de la dictadura militar, con lo cual cualquier ley que la democracia más o menos diseñara con algún criterio favorable a una desconcentración o con algún, sacando las barbaridades que decía el decreto de ley de la dictadura, ya iba a ser progresiva. Pero esta ley no garantiza lo que se llama la pluralidad de voces, pero por una razón que además está vinculada a una confusión. Durante los debates de la ley se puso muy en primer plano, yo la definí como una proa ética. Una proa ética, es decir, se puso en el primer plano a todos los medios del tercer sector, los que ustedes manejan, es decir, los sectores comunitarios, etc. Sí. Se disimuló bastante el lugar de los medios públicos, porque justamente el gobierno trataba de disimular ese tema por sus propios problemas con los medios públicos, y no me refiero a los nacionales solamente, sino a los provinciales. Claro. También. Y en tercer lugar se puso a los medios mercantiles, que eran el objeto del debate político, de la discusión sobre la ley, etc. Sin embargo, si uno va a la ley puntualmente, va a observar ahí que la ley garantiza la continuidad de determinados procesos económicos, por ejemplo la publicidad en el cable, que a mí alguien me explique por qué, se garantiza por ley algo que el sistema de cable cuando apareció dijo que no iba a tener. Es verdad. Entonces a partir de eso y a partir de una determinada situación, voy a hacer una puntualización que les concierne a ustedes, yo no sé si ustedes lo saben, qué significa en la ley cómo están diseñados los medios universitarios. Está en el paraguas de los medios públicos. Claro, pero dentro de eso hay una serie de instancias que se le reconocen a los medios universitarios que podrían haber sido discutidas de otra manera. Por ejemplo, que pueden ser financiados por publicidad, por venta de programas y recibir donaciones. Con lo cual, la tendencia que marca la ley es la formación de fundaciones. Entonces ahí estamos frente a otro problema, ¿no? Entonces, digo esto para insinuar algunas cuestiones. Ahora, claro, con respecto a la llamada democratización, también ahí hay otra cuestión que sería interesante discutir. Porque se habla de libertad de expresión. Y muchas veces se confunde, en mi criterio, lo que es la libertad de expresión con lo que es la libertad de prensa. Es muy, o sea, a nivel público, ¿qué significa que nosotros tengamos libertad de expresión? Vamos a decirlo rápidamente. Que podamos decir lo que nosotros queremos en cualquier momento y que tengamos algún dispositivo para que eso que nosotros decimos sea escuchado por alguien. Claro. No hablemos de cantidades, ni nada. Tenemos acceso a un dispositivo para poder hablar, para poder manifestarnos ideológica, estética, culturalmente. Eso no es libertad de prensa. Porque la fragmentación, el millón de voces que puede aparecer, implica que el impacto de mi voz es muy débil. La libertad de prensa es que las grandes ideas de la sociedad, organizadas colectivamente, tengan medios. Entonces, esa diferencia hace cuando se dice multipliquemos, que florezcan mil flores. Yo siempre digo, si florecen mil flores, el aroma se dispersa. Lo que tiene que haber es algunas flores muy grandes y potentes que puedan ser olfateadas por mucha gente. Estamos conversando con el profesor Carlos Mangone hoy en El Puente. Hacemos una pequeña pausa y luego continuamos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escuchalas en El Puente. Es hora de encontrarnos. Continuamos en El Puente y le recordamos a todos que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a elpuente@sociales.uva.ar o en Facebook también a El Puente Radio, como lo hicieron Mabel Mosquera, Alicia Suárez, Bárbara Labecki, María Isabel Bertolotto, Paula Martínez, entre otros que dejaron sus me gustas en la página de Facebook. Vamos a hacer hoy también en El Puente contar una actividad de este año, una muestra internacional de cine y ciudad que se llama Ciudades Reveladas, que se hizo el año pasado, en el 2013. Así es, se presentaron varios cortos, largos y mediometrajes en el Gaumont y también en el Centro Cultural Haroldo Conti. Es una muestra acerca de temáticas que tienen que ver con ciudades, la arquitectura, el diseño, la urbanística de diferentes ciudades del mundo. Es una convocatoria que se abrió el año pasado y respondieron desde 25 países de todo el mundo. Y la convocatoria se abrió y se expuso en el Gaumont, como decíamos, y en el Haroldo Conti el año pasado. Y este año la novedad es que se va a hacer itinerante, va a estar paseando esta muestra por distintas ciudades de nuestro país y también por otros países como Bolivia y otros países más. Vamos a en un ratito poder hablar con alguna de sus organizadoras para que nos dé más información. Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros El Puente. Hoy también en El Puente estamos en compañía del profesor Carlos Mangone, docente e investigador de nuestra facultad en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Estábamos haciendo un recorrido sobre la comunicación alternativa y metiéndonos un poco en la situación actual en nuestro país, la coyuntura nacional en el marco también de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y el profesor nos estaba ayudando a reflexionar y a pensar esto de la democratización de la comunicación y cómo impacta en los medios comunitarios, alternativos, populares o tan difícil de denominarse, ¿no? Queremos saber, por lo menos es una inquietud que tenemos desde El Puente, ¿cuál es el impacto en la ciudadanía en general que no está ligada a este movimiento alternativo, comunitario, popular, que no está empapada y cómo le llega este tema? ¿Si hay algún cambio, algún impacto o alguna cuestión en estos últimos años? No. Retomando sí, en algún sentido, en los últimos años, al calor del debate y al calor de una mayor presencia de los sectores, los llamados del tercer sector o sin fines de lucro, acompañando un poco el proceso de discusión y sanción de la ley, evidentemente el tema de alguna manera se desarrolló. Ahora, lo que sucede es que la cuestión de la llegada del tema de la comunicación alternativa o de otra comunicación a un plano más general nos convoca a pensar lo que dijimos al comienzo, que son los grandes debates históricos de la comunicación alternativa. Y hay un debate histórico sobre la comunicación alternativa, que es si la comunicación alternativa, frente al poder del Estado y al poder del mercado, incluso del mercado transnacional, se refugia en lo local, se refugia en el corto alcance, ¿no? O tiene pretensiones de masividad. O tiene pretensiones, claro, o tiene pretensiones de masividad. Aunque en la Ciudad de Buenos Aires lo local podría ser masivo. Claro. El problema que está planteado ahí, que ni lo local ni lo masivo es simplemente un problema de potencia o de llegada, y no puede ser incluso un problema de agenda. Entonces, la alternatividad pasó por diferentes crisis. Y uno de sus grandes problemas, incluso paradójico, es que habiéndose plantado como un movimiento, el de la comunicación alternativa, de cierta manera contestatario, cuestionador del sistema, que de alguna manera divulgaba los beneficios de lo colectivo, de agruparse, etcétera, siempre tuvo problemas para reunirse, claro, para organizarse, ¿no? Para potenciar su práctica, para establecer algún tipo de... Esto que ustedes están planteando, de que su programa sale por otros lados, tardó muchos años en volverse una costumbre para muchas redes de radios alternativas, incluso en el seno de Farco y de otras organizaciones, mucho más en el Cono Sur que en América Latina, pero esto ocurrió. Entonces este fue un problema. Es decir, ¿nos vamos a dedicar a lo local? ¿Nos vamos a dedicar a lo local sin relacionarnos con otras localidades, etcétera? Y después, creo que el otro gran problema es que, en algún sentido, la comunicación alternativa empezó a debilitar su función en la medida que su discurso empezó a ser incorporado por el Estado. Es decir, el Estado empezó a decir que era alternativo al poder de los medios. Claro. Y esto estaba vinculado en la Argentina, pues estaba vinculado en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, etcétera. Cuando el Estado, y esto puedo hacer un paralelismo polémicamente político, polémica política, que es las organizaciones de derechos humanos. Cuando el Estado adoptó el discurso de los derechos humanos, las propias organizaciones de derechos humanos empezaron a tener un problema para mantener cierta autonomía o independencia de las políticas de Estado en los derechos humanos. Claro. Y ahora estamos en ese problema. Entonces, en la alternativa pasó algo lo mismo. Es decir, porque no se olviden ustedes que para la comunicación alternativa resulta hasta tensionante, como un dilema, como desgarrador, ir a reclamarle al Estado que la proteja, porque se supone que la comunicación alternativa no debe ser protegida por el Estado, sino que tiene que tener su propio caudal, digamos, de adherentes, ¿no? De consumidores, entre comillas. Y entonces, cuando le reclama al Estado, ustedes no van a ir al Estado a decirle protégeme, y el Estado te va a decir no hay problema, te voy a proteger, hace lo que quieras. No. Claro. Entonces, en la medida que te protejo, hay como un ida y vuelta, y en ese ida y vuelta se producen una negociación que es genuina, pero a la vez un condicionamiento que no lo es tanto. Entonces, estamos en un momento en América Latina en donde si al principio decíamos uy, hay un problema para definir la comunicación alternativa, hoy el problema es más profundo, que no es si la ley garantiza que el 8% del gravamen a los grandes medios vaya al auspicio del financiamiento del tercer sector. No es el problema de si las universidades tienen que tener las radios, sino el problema es para qué tenemos los medios. Y en ese proyecto la relación con el Estado es un problema, porque en Argentina los medios del Estado se confunden, no son ni estatales ni públicos. Con esto genero también una situación, que son fuertemente gubernamentales. Entonces es un doble problema para la comunicación alternativa. No es pedirle al Estado una protección o un auspicio, ¿no? O una facilidad tecnológica, etcétera, sino es pedirle a un gobierno. Claro, claro, porque el tema también del sostenimiento es otro ítem importante para este tipo de medios. Entonces, sí. Como decirte, bueno, ustedes pueden tener una radio, no digo ustedes, digo sí, un grupo, un movimiento social, pueden tener una radio, se la autorizamos, se la reconocemos, garantizamos que exista, arréglense como puedan. Y cuando ese grupo se moviliza, logra una potencia social para el reclamo, no, nosotros queremos desde créditos blandos para conseguir los equipos hasta alguna pauta de publicidad oficial que se democratice para que yo pueda garantizar mi voz, etcétera. En ese plano no hay tradición en la Argentina que sea una negociación relativamente paritaria.

Sí, sí, ah. Sobre todo, claro, sin hacer una suerte de fetichismo de lo local, del poco alcance, y planteando que la comunicación, los medios no son más que eso, medios, quiere decir que hay fines. Para mí la confusión que hubo desde los 90, a partir de la fuerte presencia de las carreras de comunicación, porque los medios se convirtieron en fin en sí mismos. Por eso hoy arribamos a la conclusión de que son tan potentes. Es curioso esto, porque muchos de los que en la televisión y en alguna prensa gráfica, en las revistas, dicen que los medios son tan potentes, no decían esto en la Facultad de Ciencias Sociales hace 20 años. Claro. Decían al revés, que la gente tenía mucha resistencia ante los medios, que interpretaba a su manera, etcétera, a partir de su propia experiencia. Creo que esto es más bien un efecto de una situación política general. Pero me parece que sí, que se puede seguir apostando con estas salvedades, que se discuta cuál es el sentido de la comunicación alternativa. Y en ese caso yo estoy más cerca de pensar que la comunicación alternativa no puede reproducir a la comunicación del sistema, pero no solo en lo ideológico, en lo político e incluso en la agenda, sino en sus formatos. Entonces, a partir de ahí, y que no se... Que no se crea que... Bueno, no sé si voy a volver a la radio. Sí, claro. Que no se crea que esta apreciación es esto. Yo considero que se cometen errores en las grillas de los medios que no son del sistema. Que es reproducir una tendencia del sistema. Miren, si ustedes me preguntaran a mí qué es lo menos alternativo de los medios del sistema, yo les voy a decir que no necesito escuchar ningún programa de radio AM, ningún programa de FM, ni advertir, ni ver ningún programa del Canal 7, para usar el término, ni de Radio Nacional, para saber que no son tan alternativos. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque las grillas están planteadas en forma diaria, con bandas horarias extensas, en donde se cubren las radios con pocos programas. De 3-4 horas. ¡Claro! Eso es, ya está la pauta. ¿Por qué? ¿Por qué los programas son diarios? Ustedes se pusieron a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué yo a la mañana en Radio Mitre tengo que tener de 6 a 9 un programa y después de 9 a, de, a 10 y después de 10 a 14? Y todos los días. Y todos los días. Ahora bien, es Radio Mitre, es el Grupo Clarín. ¿Por qué eso se reproduce en medios que tratan de plantearle una confrontación a ese sistema de medios concentrador de programas e incluso de trabajadores mediáticos? Cuando comienza la radio alternativa, comienza con otro criterio. Incluso en el, digamos, con la forma un poco, digamos, no tan elogiable del loteo de programas. Es decir, las radios comunitarias de Gran Buenos Aires y de la capital, bueno, cada uno se juntaba unos pesitos y pagaba un espacio, o la radio le permitía un espacio. Entonces tenías programas de una gran diversidad, y alguno pensaba, bueno, los mismos que lo hacen lo escuchan, ¿viste? Todas esas cuestiones. Pero bueno, por ahí había una diversidad. Claro. Ahora, si yo tengo, por eso decía que el Estado a veces se ofrece como alternativo frente al sistema de medios, ¿no? Entonces te dicen, bueno, si la televisión argentina es muy mala, que yo considero que es muy mala, bueno, Canal 7 y el Canal Encuentro es mucho mejor, y esto es relativamente cierto. Ahora, tengo que tener cocina todos los días, tengo que tener, ¿viste?, todos los deportes cubriendo la pantalla. No, al contrario, tengo que tener cada vez más programas. Incluso la televisión argentina en la década del 60... tenía un 70% más de programas que ahora. La televisión argentina es mala y nada alternativa, porque todos los días, a la misma hora y en todos los canales, está el mismo programa. Claro. ¿Y saben cómo le decían los griegos a alguien que hablaba siempre del mismo tema todo el tiempo y el mismo tema era él mismo? ¿Cómo? Idiota. Claro, sí. Tiene que ver un poco con eso. Uno a veces no se pone a reflexionar y a pensar en esto que se podría partir y utilizar los formatos más pequeños para maximizar el espectro, el espacio y dar más lugar. Y a partir de lo que la ley plantea como acceso al trabajo. Cuando el AFCA dice, ¿no? El AFCA, ¿no? Porque si no suena el AFCAR. Claro. El AFCA dice que la ley va a potenciar puestos de trabajo. Tiene que decir también que también tendría que regular que los operadores en la radio tendrían que tener un turno, si hay varios programas a la mañana y diferentes días, va a haber varios productores, va a haber varios columnistas, va a haber varios... Entonces, en ese sentido, ahí está el pluralismo, porque hay estéticas diferentes, hay agendas diferentes. Ahora, si vos estableces una pauta semanal, o sea, todos los días de la semana, varias horas, etcétera, restringís mucho eso. Entonces, hay un elemento. Y el otro elemento importante es la contrainformación. Históricamente se ha dicho que los medios comunitarios y alternativos no pueden tener contrainformación porque no tienen el soporte legal para los juicios. Es decir, claro, si vos estás investigando algo que está pasando adentro de una empresa o adentro de una intendencia o adentro de una gobernación, etcétera, y lo denunciás por una radio comunitaria o una radio alternativa, después tenés una ofensiva legal para la cual vos no estás muy preparado y pertrechado. Entonces se insinúa, se alude. Y ahí ya tenemos un problema. Es decir, en los 20 y pico de años de las radios y de los medios alternativos, es baja la tasa de contrainformación, ¿no? O sea, esto que ustedes ven hoy en la televisión, de leer medios, editar programas, ser muy autorreferenciales, en realidad nació en la comunicación alternativa. Claro. Porque en las radios se balanceaba de alguna manera lo que decían los diarios, comentándolo con opinión, y los chicos se ponían a opinar lo que decía Clarín o lo que había salido en la televisión al otro día. Entonces, lo que nos falta también es, y eso está vinculado más a un proyecto, que no está en los medios, está fuera de los medios, ¿no? Claro, el tema es cómo plasmarlo y llevarlo a estos espacios, que por ahí desde las artísticas se escucha más pluralidad, más diversidad, esas consignas siempre están presentes. Claro, porque además es producto de 20 y pico de años de formación de diseñadores en sonido, de periodistas, de comunicadores, etcétera, que tienen ideas y eso está... Bueno, el problema es que eso no se vaya canalizando a proyectos que de alguna manera no tengan una finalidad distinta de hacer un medio. Es decir, ustedes están acá, están en un programa, están haciendo radio, les gusta hacer radio, pero el medio este no es un fin en sí mismo. Tiene otro tipo de finalidad que incluso en los discursos institucionales de la radio de Uruguay se ven. Mm. Es decir, esto sirve para otra cosa. Claro. Creo que la alternatividad debe plantearse un balance, porque se fue transformando en estos años en un fin en sí mismo. Claro, más comunicación que alternativa, como usted claro. A veces menciona en algunos textos. Exactamente. Muchas gracias, profesor Carlos Mangone, por haber estado en el puente. Gracias por la invitación. Un placer. Vivir la realidad. Analizar la realidad. Transformar la realidad. El puente. Construcción colectiva. Y ya nos despedimos, llegamos al final de este puente número 187, hoy conversando con el profesor Carlos Mangone sobre comunicación alternativa y demás yerbas. Sí, un programa más que interesante para pensar y seguir pensando en la semana acerca de estos temas. Gracias, Luciano, por acompañarme en la co-conducción. Gracias, Fernando, en la operación técnica. Gracias a todo el equipo de producción. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El puente. Un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.